Resistencia ante la represión política y la tortura sexual. Madrid, Estado Español. Sábado 27 de septiembre de 2008. En el marco de las jornadas de resistencia ante la represión política y la tortura sexual que organiza el colectivo Atenco Somos Todas, en el Palacio Social ocupado en Atocha 49, se llevó a cabo el segundo día de actividades que comenzaron a partir de las 11 de la mañana con el bloque titulado Oír, Ver y Callar, Patriarcas y Demócratas, Torturadores de Toda la Vida. La charla se inició con la ponencia de dos miembros del colectivo Memoria contra la Tortura de Cataluña, quienes relataron el origen del colectivo y cómo pasaron de vivir la experiencia de la represión a pensar sobre ellas y poder prestar apoyo a otras compañeras, trabajando desde el ámbito de la denuncia pública y jurídica y coordinándose con otras organizaciones en distintos campos, como el apoyo psicológico en los casos que este es demandado por las personas que sufren episodios de tortura. Nuevamente, se contó con la presencia de Mariana Selvas, adherente a la otra campaña en México, quien padeció la brutalidad policíaca el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. En esta ocasión, Mariana se refirió a la importancia de la solidaridad de diversos grupos sociales a los presos políticos de Atenco y a sus familiares. Mencionó que no solo es necesario el trabajo jurídico, sino sobre todo el trabajo social y político, como una forma de presión al gobierno, lo cual ha sido esencial para la liberación de la mayoría de los presos y presas de San Salvador Atenco. Del País Vasco participaron también el colectivo TAT, quienes presentaron un video que trata de la lectura de un poema de la escritora Wisława Szymborska, realizado por diversas personas de Euskal Herria que han sido torturadas en diferentes casos por las autoridades españolas. Expresaron la trascendencia que tiene el apoyo colectivo popular para denunciar y evidenciar los diversos casos de brutalidad policíaca contra los activistas sociales, discriminados y que padecen diversos tipos de represión política y social. Otro de los colectivos en estas jornadas fue el grupo Preso Galicias, quienes expusieron dos testimonios de abuso, tortura y asesinato policial. En una de las charlas más emotivas a lo largo de estas actividades, la señora Carmen narró el caso de su hijo Diego Viña, asesinado en septiembre de 2004 por guardias civiles en Arteixo, Coruña. Por otra parte, Dominga Pastora habló también de su hijo, José Tarrio, quien debido al abuso, tortura policiales y negligencia médica, murió el 2 de enero de 2004. El maltrato físico y mental que padeció Tarrio lo describe en un texto que ha sido publicado por la editorial Virus. Actualmente, el libro, titulado Huye, hombre huye, se ha traducido en alemán e italiano y próximamente será editado en francés e inglés. Para Pastora, el culpable de la muerte de su hijo es el Estado español y señaló que seguirá en la lucha por denunciar todos los casos de tortura política y social. A las 5 de la tarde comenzó el bloque titulado Escuchamos, Sentimos y No Callamos. El ponente y dinamizador de la charla, Pau Pérez, representante del Grupo de Acción Comunitaria, expuso sus ideas sobre la represión y presentó un fragmento de una película, La dignidad de los nadies, donde se muestra la organización colectiva de un grupo de mujeres argentinas que deciden alzar la voz a modo de canción, protestando por lo que es suyo, las tierras en las que tanto tiempo han estado viviendo y trabajando. Después de 20 minutos de reflexión que sirvieron para evaluar el documental y poner ideas en común acerca de las estrategias y afrontamientos ante el problema de manera individual y colectiva, se abrió el micro y entre todas compartimos esta experiencia y otras tantas más particulares de manera dinámica y muy enriquecedora. A las 21:30 de la noche comenzó la cena, que prosiguió con un concierto de cantautores y grupos, la mayoría formado por integrantes del colectivo del Palacio Social ocupado Malaya. Mañana, domingo 28, a partir de las 11 horas, continúan las jornadas con el taller Ni Víctimas ni Heroínas, taller de herramientas para la resistencia colectiva, para grupos de apoyo y supervivientes.